Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Burizasco, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Diputado, buen día. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Usted está integrando este espacio político que ha impulsado con el diputado Heller, Martín Sabatella, Vilma Ibarra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la esencia del cambio? ¿Qué es lo que ustedes buscan con este proyecto? Primera pregunta, por favor. Sí, en un principio, claramente en el artículo 1 del proyecto, plantea muy claramente transformar el sistema financiero argentino en un servicio público, en donde el eje y el centro de toda la operación, de todo el proceso, sea el usuario y no, como hasta ahora, las entidades financieras, donde se tome como centro del negocio y de las necesidades y de los reclamos al usuario y no al revés. Esto modifica, como decían ustedes recién, una ley de la dictadura del año 77 de Martínez de Hoz y Videla, que es la ley que hoy está vigente, pero que aparte tiene un antecedente del año 66, de la dictadura de Onganía y de Kirchner Bacena, con lo cual en los últimos casi 50 años no hubo una ley que se haya discutido en un marco de democracia, y las dos leyes que rigen el sistema financiero argentino eran leyes de personajes como Kirchner Bacena y como Martínez de Hoz, que bueno, tanto daño hicieron a la producción, a la industria, al trabajo en Argentina. Sí. Y el proyecto en sí me parece, digamos, transformador en este sentido, porque fija y regula por parte del Estado actividades que tenían los bancos hoy, que estaban totalmente librados al entender y parecer de esos bancos, ya sea en las tasas de crédito, ya sea a quién se le daban los créditos, ya sea dónde se abrían sucursales y filiales, ya sea también en el hecho de la composición accionaria de los mismos. Hoy se va a considerar un banco extranjero todo banco que tenga más de un 30% de capital extranjero, y al ser un banco, y no es que no pueda haber bancos con mayor del 30% de capital accionario de filiales o casas matrices en el exterior, sino que esos también van a tener un nivel de regulación y de control mucho más estricto por parte del Banco Central, donde van a tener que publicar y hacer público su composición accionaria, la forma en que la casa matriz respalda cada una de las operaciones que hace ese banco. Con lo cual, bueno, pone un poco de orden a un sistema que estaba totalmente liberalizado. Y dígame, diputado, ¿cómo es la relación de fuerza para, sin perjuicio que sea mejorable el proyecto o no? La verdad que yo no lo conozco en detalle y no soy un especialista, pero le pregunto, ¿cuál es la relación de fuerza como para poder finalmente lograr un cambio en esta ley de entidades financieras y dejar atrás la rémora de la dictadura? Sí, yo creo que, bueno, vamos a nosotros, como bien se plantea, estamos abiertos a cambios, modificaciones, mejorar el proyecto. Obviamente es objetivo también de nosotros y de todos los diputados que quieran hacer los aportes. En cuanto al trabajo legislativo que se inicia a partir de hoy, ya sea en las comisiones y posteriormente juntar las mayorías necesarias para poder aprobar la ley, partimos de la premisa que el bloque oficialista durante la campaña, o sea, el Frente por la Victoria, especialmente Néstor Kirchner, durante la campaña planteó la necesidad de elaborar una nueva ley de entidades financieras para modificar la actual, con lo cual partimos de la premisa que ahí ya hay un aliado importante en número. Creemos y estamos convencidos que los bloques de centro izquierda, los bloques que se caracterizan o autoproclaman progresistas, van a acompañar y apoyar esta medida. Hablando usted de Solana. Con esos dos bloques, yo creo que con esos dos sectores, creo que se alcanza la mayoría necesaria para poder aprobarlo. Obviamente que va a haber intereses muy poderosos que se van a oponer a este proyecto, y vamos a ver qué capacidad y poder de lobby tienen para que bloques que suelen posteriormente defender intereses de los grupos económicos, de qué manera lo hacen, ¿no? De qué manera van a interactuar en este proyecto. Creo que este proyecto también va a desnudar, digamos, los niveles y relaciones que tienen determinados partidos o bloques políticos con el poder real, digamos, ¿no? Que no es ni más ni menos que el poder de los bancos. Ajá. Ahí estábamos viendo esta mañana en Página 12 que le da un buen despliegue al proyecto de ustedes, la opinión de Miguel Loén, que es un consultor, es un hombre que está de acuerdo con esta reforma, pero dice que puede mejorar aspectos del sistema financiero, pero la problemática principal, que es la falta de crédito a largo plazo, no se soluciona con una ley. A ver, la falta de crédito no es producto de la iliquidez que haya en el mercado, al contrario, hoy como nunca los bancos están acumulando ganancias y recursos como pocas veces se vio, creo que es el récord en la historia del país, con lo cual lo que hay que buscar es promover que esos dineros no se giren a las casas matrices en el exterior, ni queden resguardados, ni sean solamente prestados en créditos a los que tienen dinero, sino que se presten y se le den a aquellos entidades, tal cual marca el proyecto, ¿no? A entidades, a pequeñas y medianas empresas, a emprendimientos productivos, uh-huh. para incluso que la banca sirva también como un generador de desarrollo. Uh-huh. Yo creo que este proyecto nada perjudica a la retracción para que se consigan créditos. Creo que la liquidez es muy muy grande y que lo que justamente hace este proyecto es que esa liquidez pueda ser devuelta o pueda volver a ser invertida en créditos y no como hasta hoy en acumulación de los bancos. No sé por de dónde lo dice Bain, la postura de que esto no resuelve el tema de la liquidez o de la capacidad de crédito que tengan las entidades financieras. Al contrario, lo que eso genera es la acumulación y la confianza que nuevamente, con todo lo que sucedió en nuestro país en los últimos años, se recuperaron o recuperaron los bancos con los usuarios, ¿no? Le pregunto, porque se dio una digamos, una situación dolorosísima y continúa en alguna medida, pero se vio desnudada en el 2001, en la crisis, cuando, por ejemplo, los bancos extranjeros no se hacían, desde sus casas matrices me refiero, no se hacían cargo del daño que estaba ocasionando el sistema aquí por parte de la participación de sus propios bancos, y sin embargo tienen, como usted señalaba hace un momento, la capacidad para girar libremente utilidades al exterior. ¿Esta situación se va a ver modificada con el proyecto que ustedes impulsan? Sí, sí, porque el Banco Central tiene capacidad de intervenir en los bancos, en la administración de esos bancos, tiene nuevos marcos de control y de castigo que antes no, o hasta hoy no existen, y incluso tiene la capacidad de suspender y de prohibir o el funcionamiento, la continuidad de bancos cuando no cumplan con lo que marca la ley. Uh-huh. Creo que hasta el momento Banco Central era un organismo que tenía solamente un rol, que era el de controlar tasas de interés y de permitir o fijar el cambio y ver de qué manera se emitía o cómo estaba la liquidez en el mercado. No tenía otra capacidad dentro del funcionamiento de los bancos. Hoy el Banco Central va a tener mucho mayor rol de control, y aparte se crean también otros organismos paralelos como el defensor de los usuarios, el defensor del pueblo, del sistema bancario, que también tiene, ya no va a ser solamente una figura decorativa que reciba las denuncias de los usuarios, sino que también tiene capacidad de policía para poder intervenir y castigar con multas y con una serie de medidas a los bancos que incumplan la ley. Uh-huh. Y metodológicamente, ¿cuándo empieza a tratarse, cómo es el funcionamiento puertas adentro del Congreso? Bueno, ahora va a ir seguramente este proyecto, en el día de ayer lo hemos presentado, en el día de hoy se va a girar seguramente a la Comisión de Finanzas, a la Comisión de Presupuestos, y de legislación general, supongo yo, son tres comisiones, se podrá, eso después, digamos, el apuro o la premura con la cual se discuta el proyecto también va a depender un poco de los bloques o del bloque mayoritario, de la decisión que tome el presidente de la Cámara, o se podrá discutir en las tres comisiones por separado, si eso tendrá que recibir la aprobación de las dos o tres comisiones a la cual sea girada, o se hace una conjunta, una reunión conjunta de las tres comisiones para acelerar el proceso, se apruebe y posteriormente, ya una semana después, tiene la capacidad o la posibilidad de ser discutida en el recinto, uh-huh. Para tener una primera aprobación, ¿no? Después faltaría la otra cámara que genere la aprobación final. Así que yo calculo que durante este año o antes de mitad de año se pueda llegar a ya tener avanzado concretamente las condiciones para poder discutirla en el recinto. Bueno, ojalá así sea. ¿Usted me permite que yo le saque un minutito de este tema, por favor? ¿Cómo no? Preguntarle y consultarle qué es lo que está pasando en Aerolíneas, digamos, porque el primer conflicto vino planteado porque había la designación de un ciudadano de origen mexicano en un cargo clave de operaciones. Allí los pilotos que voluntariamente habían prestado su colaboración en materia de instrucción y demás retiraron esta colaboración sin llegar a una medida de fuerza. Pero sucede que, bueno, este hombre aparentemente ya no será designado en ese cargo, pero continúan la alteración del sistema en Aeroparque, por ejemplo, ¿no? Sí, es un tema bastante conflictivo y difícil de entender si uno no está dentro de la actividad o por lo menos no conoce a muchos de los actores que están dentro de la actividad. Es cierto que el conflicto principal lo genera, el conflicto originario, lo genera el nombramiento de un funcionario, un gerente mexicano que apareció en la empresa contratado por las nuevas autoridades, y el problema o lo que generó rechazo es que para esa función sí. Aerolíneas tiene más de uno o tiene muchos personas capacitadas para poder cumplir ese rol. Digamos, nadie objeta que se traiga a alguien del exterior o alguien con mayor capacidad cuando no lo existe dentro del plantel de la compañía. El primer reclamo fue por eso, digamos, darle oportunidades a funcionarios o a gerentes argentinos, no traer paracaidistas del exterior, que aparte también era bastante dudosa el nivel de conocimiento que tuviera. Por eso fue el primer reclamo de APLA, que es el sindicato que contiene a los trabajadores a los pilotos de Aerolíneas Argentinas. Sí. Enfrentado, muy enfrentado, con otro sindicato de pilotos que es WALA, que es los pilotos de Austral, que normalmente actúan como chicos de jardín infante, si uno dice blanco, el otro dice negro y viceversa. Y producto de que uno de los sindicatos había objetado la presencia de ese gerente mexicano, cuando ese gerente mexicano fue removido, el otro sindicato hizo lo mismo o generó un conflicto gremial y un paro de actividades porque lo quería dentro de la empresa o no quería que asumiera en ese cargo alguien que se lo denuncia como ligado al sindicato de pilotos. Por eso que es una interna gremial que a veces es inentendible por las consecuencias que puede traer para la compañía en estirar tanto de la cuerda por parte de los trabajadores o de algunos gremios sin darse cuenta que lo que está generándose es un perjuicio a la compañía, perjuicio de prestigio, falta de posibilidades de que la empresa termine instalándose como una empresa que salga a pelear el mercado contra las otras competidoras, ¿no? Uh-huh. Y algo que no se aporta ni se ayuda desde el sector del trabajo. O sea que, para entenderlo, por ejemplo, un interna gremial, el mexicano está siendo cuestionado por APLA y Ballesteros, que es el argentino, está siendo cuestionado por WALA. Exactamente. Ah, me quedo mucho más tranquilo. ¿Y cómo se resuelve eso? Yo no creo que eso tenga una fácil resolución, a no ser que la conducción de la empresa asuma la decisión de cubrir o bancar una de las dos decisiones, o uno o a otro, pero que lo haga de forma concreta, específica, clara, precisa, y si no le gusta a alguien, bueno, mala suerte. No se puede estar teniendo dos gerentes ni tratando de convencer y de conformar a dos sectores que, vuelvo a repetir, son enfrentados abiertamente, y no creo que haya entre ellos posibilidad de generar un acuerdo. Porque si uno supiese que puede conseguir consenso sentándose en una mesa de discusión, quizás sería el camino. Pero yo, más o menos, que creo conocer el paño con el cual hay que trabajar, no creo que eso se alcance en un acuerdo en una mesa de negociación. Ahí hay un sindicato que es mayoritario, que es APLA, y es el sindicato que tiene personería gremial. El WALA es un sindicato más chico y no tiene personería gremial, tiene personería jurídica, no es un sindicato reconocido en cuanto a la posibilidad de firmar acuerdos y convenios. Uh-huh. Quizás por ese camino habría que buscar, bueno, de última, que acordar con el gremio más importante, ¿no? Diputado, muchas gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Otro día.